miércoles 13 de octubre, cantando sus alabanzas. ¿Cantas tú cuando estás alegre? La Biblia registra casos de personas que cantaron en momentos claves en sus vidas. María y las mujeres de Israel cantaron a orillas del Mar Rojo, luego de haber sido salvadas por Dios. Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. El lenguaje poético, Débora y Barak exaltan el poder de Dios sobre los ejércitos humanos. Jueces capítulo 5, versículos 1 al 31. Cuando María visita a Elizabeth, prorrumpe en un canto de alabanza a Dios y a su increíble plan de salvación. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Todos estos cantos tienen un elemento común. Cuando aparecen en circunstancias diferentes, todos describen lo que sucede cuando Dios interviene en la historia humana y responde las súplicas de sus hijos. Escucha 1 de Samuel capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Cuál es el tema principal del canto de Ana? Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ana no tiene dudas que Dios es capaz de controlar las circunstancias de la historia, así como su propia experiencia personal. Ve su vida desde una perspectiva completamente nueva. Las cosas por las cuales algunos luchan son, en realidad, muy frágiles y pueden desaparecer mañana. En su canto, Ana establece contrastes. El arco del guerrero poderoso se quiebra, pero los débiles recobran sus fuerzas. 1 de Samuel capítulo 2, verso 4. Las cosas a las que asignamos valor a menudo no son tan permanentes como parecen. Ana había encontrado que la verdadera seguridad se encontraba en conocer a Dios, que no cambia. Él nos dice que cada uno es especial y nos asigna valor. Algunos luchan con el versículo 6 en el canto de Ana. ¿Cómo lo entendemos? ¿Es Dios arbitrario en su bondad o en sus castigos? Para comprenderlo, recordemos la premisa básica del Antiguo Testamento acerca de la vida, que es muy diferente del concepto moderno. Dios es el creador de la vida, y como creador, tiene el derecho de hacer lo que desea con su creación. Es decir, nada sobre este planeta está fuera de su control. aún las cosas negativas están sujetas al control de Dios. A menudo los autores bíblicos parecen sugerir la participación activa de Dios en el designio de cosas malas que le suceden a la humanidad. En otras palabras, pareciera que lo que Dios permite, lo hace. Acerca de qué puedes cantar. Prepara una lista de cosas por las que quieres alabar a Dios. Cuanto más alabes a Dios, tanto más agradecido estarás por lo que Él ha hecho por ti.